siguen promoviendo desde el ente deportivo la actividad física en el marco del Sport Party 2015 con clases de rumba, coreografía, aeróbico, luces y sonido profesional. Chévere ir, ¿cierto? Sí, deli. ¿Sí le gustan a usted los aeróbicos o no? Sí, además porque es una actividad física que uno la hace sin darse cuenta. Sí, señor. Pues el próximo 10 de julio es la tercera fiesta temática de esta actividad física denominada Sport Party. Vamos a hablar de este tema justamente porque es un evento organizado por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha. Tenemos al profesor Juan Carlos Borges, que es el encargado del evento, para que ampliemos la información, quiénes pueden ir, en qué condiciones hay que hacerlo, porque si usted va a hacer aeróbico, pues tiene que ir con su respectivo traje. Y hay que ir también a ver el show de luces profesional, rumba, coreografía, en fin. Profesor Juan Carlos, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, profesor, esta fiesta temática de actividad física que se va a realizar el próximo 10 de julio aquí en nuestro municipio de Soacha, ¿en qué consiste? ¿Qué alcances? ¿Qué se puede hacer y qué podemos apreciar, profe? Sí, bueno, claro que sí. La invitación en esta oportunidad es para que todas las personas nos acompañen el próximo 10 de julio en el Colegio General Santander. Este es un evento que hacemos todos los viernes, un viernes, con la intención de recolectar juguetes que permitan promocionar la actividad física. Sí, profe. Los niños del municipio. Profe, es decir, la entrada es un juguetico. Si uno quiere ir a participar, hay que llevar un juguetico. A partir de las 5:30 le estamos dando ingreso a las personas que nos quieren acompañar. Como ya lo venía diciendo, pues es un evento que se hace una vez al año y la idea es que el único cover que tiene es un juguete de cualquier valor, no importa, un juguete nuevo, para en el mes de octubre incentivar la actividad física con niños de nuestro municipio. La rumba aeróbica pretende activar todo el cuerpo, toda nuestra mente, por supuesto, liberarnos del estrés. Es muy sencillo, así que las personas que nunca lo han realizado también nos pueden acompañar allí. Y por supuesto invito a toda la cabina que se encuentra en este momento a que nos acompañe también allá en nuestro evento. Claro que sí, profe. Pues por allá vamos a estar un ratico a pasarla rico. Profe, entiendo que es la tercera fiesta temática que realiza el Instituto de Deportes, ¿es así? Sí, así es. Nuestra primera fiesta fue hace 2 años. La temática de ese entonces pues era fiesta de blanco. Todas las personas llegaban vestidas de blanco y pues había un juego ahí de colores. Bueno, el año pasado tuvimos nuestra segunda fiesta que fue Fiesta Brasil, a propósito pues del Mundial que estaba en auge en ese momento. Entonces tuvimos una fiesta de colores, pues de super chévere, la pasamos muy bien, alrededor de 300 personas nos estuvieron acompañando. Y en esta oportunidad pues tenemos nuestra Sport Party, que pretende incentivar a los deportes, a la práctica saludable de todos los deportes. Entonces vamos a tener unas exposiciones de 4 deportes específicos, que son fútbol, béisbol, tenis y MMA, que son artes marciales mixtas. Pues profesor Juan Carlos Borges, le agradecemos por haber compartido estos minutos con nosotros, con la comunidad del municipio de Soacha, del departamento de Cundinamarca. Allá estaremos. ¿Qué día es, Díaz, profe? ¿Qué día cae? El 10 de julio, ¿qué día es? Es un viernes. Ok. Para que la gente quiera rumbear claramente, este es un espacio espectacular. Perfecto. Es decir, de mañana en 8 días. Pues le agradecemos mucho y qué bueno, ahí está entonces Camilo la invitación para todos los habitantes del municipio de Soacha de mañana en 8 días, que es 10 de julio, tercera fiesta temática de actividad física Sport Party 2015 a cargo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte